me besas y que me dejo y que me gusta. Y así empezamos esta aventura. No sé cómo se llama esto. Y que me muerdes, y que me marcas, y que me clavo. Y así empezamos esta aventura. No sé cómo se llama esto. Y desde entonces nos entendemos y nos queremos, pero en silencio. Y a mí me gusta esta locura. No sé cómo se llama esto. Bonito hasta el momento, gracias a esta linda aventura. Oh, dime cómo se llama esto. Amor por siempre y lo has cumplido. Y te agradezco esta aventura. Oh, no sé cómo se llama esto. Y que te amo con todo el alma como a ninguna. Y estoy gozando esta aventura. Oh, no sé cómo se llama esto. Y desde entonces nos entendemos y nos queremos, pero en silencio. Que a mí me gusta esta locura. No sé cómo se llama esto. Y desde entonces mi vida es otra. Todo es bonito hasta el momento, gracias a esta linda aventura. Oh, dime cómo se llama esto. Pero es amor, amor, amor. Y que me besas, y que me dejas.